Ayer mataron a alguien en casa, por hoy se murieron 10 en la tuya. La madre de mi chamaquito lloró, pero a las 10 de la tuya tienen que hacer una reunión para compartir el dolor. Ustedes eran 35 y ahora son 48, porque los hermanitos de los que le dieron en tu casa dijeron que las cosas no se iban a quedar así. Para nosotros somos 5 y andamos sin miedo a morir. Señora, recoja a sus hijos que en el caserío mataron a alguien. Muy valiente. Se dicen que son atrevidos, varios individuos entraron a darle. Se montan en el caserío, varios asesinos salen a cazarte. Fresh. Recuerda que así vivimos, si es que plomo mata, con plomo hay que darle. Sin miedo a morir. Así se vive en el barrio, con tanta pesadilla, sin miedo a morir. Se hacen los locos y viven dentro de una nube negra. El éxito no existe y somos blanco y negro como el veneno de la culebra. Gente normal con más poder que los de Montehiedra. En va a buscar a quien, dime, si él me deja argumentar. Una 40 en 1300 y ya está ready pa' matar. Si fuera por la maroma ya todo el mundo es innata. Tengo mi 4 al 5 y la 40 en rata. Smoke high, lo relleno completo llevando el tabaco. Camina en la calle con el maestro, sube el otro relleno. Que me convierte en un asesino que se rompe los neumáticos. Yo le cargo a las 12, indica la zona que está pasando. Chico, Manolo, tiene un trambo Eduardo. Eduardo no lo dejó, y temprano en la mañana madrugó. Le echa mi y en la cara se los dio. Hoy en día la calle está fea, el menor me dice que por más que midan fuerza, él le rompe las bices. Ya ni los trices le quedan, vamos a cambiar las directrices. Tengo un pulli que anda suelto pa' sacarte la lombriz. El bro me dice que lo coja suave, que no me aterrorice. Que si se van en un viaje conmigo, que los aterrice. Y que plante raíces en suelo donde yo no pise. Y si acaso ellos pisan, vamos a dejar cicatrices. Ayer Don Mario me dijo, hijo, estamos contigo. El que se está revelado y Monterrey encendido. Que llame a Sachi y a Kendo y a Charla Pan del Bolivia. Con tres penillas son 600 y la fe en el que diga aquí pavilla. Lo malo es que te matan de envidia. Imagina que Popeye mate a Bruto por Olivia, nada te salva. Aquí no te dan con balas de salva. Son 500 para el pecho y 800 para las calvas. Aún me acuerdo, el pan a mí no le dieron de espalda. El problema fue prisión y luego dicen que por falta. Si en la calle, mi hermano, cójalo con calma. Camine derecho, rece por su alma. Así se vive en mi barrio, en mi barrio. Así se vive en mi tierra, en mi tierra. Aquí se vive en diario, oh. Así que explota la guerra. Así se vive en mi barrio, en mi barrio. Así se vive en mi tierra. Caserío mataron a alguien. Se dicen que son atrevidos, varios individuos entraron a darle. Se montan en el caserío, varios asesinos salen a cazarte. Recuerda que así vivimos, el que plomo mata, con plomo hay que darle. Sin miedo a morir, así se vive en el barrio, matando a pesarrios. Sin miedo a morir. Dentro de un torneo que costean con la vida. El despiste de un reflejo. Pacho dice que ando matar gente es un miqueo. Los bichotes caen con la misma cantidad de tiros que un pendejo. Un chaleco marca vida real y un soporte de alto impacto antifeca. Sonando en doble guerra, yo te digo y te interpreta. Caliente para el enemigo y frío para la lente de esa gente de tres letras. Roedores, yo por eso prefiero romper el frío antes que empiecen los rumores. Dentro del MT con el botón de sport y de pasajero el FN. Con los ojos en ronda preventiva para los tres retrovisores jodedores. Yo sí come mierda y el carro no le pienso romper los aros. Un fantasmeo raro y llama a Juana Mato pa' que bajen dos cortas y un palo. Mamá bicho, ahora resuelve con guacalo. Gavi Music, Wibali Alex, Kendo Caponi, Yomi Fresh, El Orfanato, Al-Qaeda Incorporated, Muñequita, DJ Luyan, El Loco, Pacho Pon. Pa' que los orientes ahí adentro, que nosotros estamos rajando la calle. Oye, dame una razón y suelto el bolígrafo y me engancho la corta. papi. ¿Tú te crees que es chiste? Que aquí todo el mundo se muere igual de fácil. La J. Tú sabes de lo que te hablo. Nosotros estamos rajando la calle. Super fácil, diablura. Tú sabes de lo que hablo. Y como había dicho antes, pa' acá arriba se dañaron los elevadores. Lo caí en las escaleras y le estamos metiendo la pierna a todo el mundo. Johnny, the Hitmaker. Del Valle. La misión 5 is back.